se inició la investigación el año pasado. Se trataba de un conjunto de personas que traficaban estupefacientes y tenían una organización local. En el día de la fecha se procede a realizar allanamientos en la ciudad de Córdoba capital, precisamente tres. En ese lugar, en uno de los domicilios, se secuestra alrededor de 50 kilos, 700 gramos de marihuana en panes, constancias que hacen en sí a la investigación. 50 kilos estimamos que es un valor de 300.000 pesos a grosso modo, que si eso se transforma en dosis de ventas al menudeo, estamos hablando de una circulación de dinero aproximada al millón y medio de pesos. Casualmente, el responsable de la droga de Córdoba no se encontraba en su domicilio en Córdoba, pero sí personal de toxicomanía de aquella ciudad procede a la aprehensión del individuo en General Pico, transitando. Aquí son dos allanamientos en esta ciudad capital. En uno de ellos se secuestra una pequeña cantidad de drogas, mucho dinero en efectivo, alrededor de 42.000 pesos,